hacemos Más Vale Magazine. Silvia Barallobre, Oscar Rodríguez y Nacho Fernández Lirio. Viernes de 20 a 22 por Cítrica Radio 88.5. Nacho Fernández Lirio y los deportes en Más Vale Magazine. Hola Nacho, ¿cómo estás? Oscar, Silvia, ¿cómo andan? ¿Todo bien? Bien, todo bien, gracias. Bueno, semana intensa la que se vivió por Copa Libertadores. Ya se está como transcurriendo el final de la época de los grupos, de la fase de grupos. Veremos qué resolución toma Conmebol a partir de los octavos de final. Recordamos que en la Champions, el torneo europeo que sería similar al de la Copa Libertadores, hicieron el Super 8 de Lisboa a partir de los cuartos de final. Se disputó en su totalidad en Lisboa, justamente. Veremos si Conmebol toma una resolución similar y a partir de los octavos, serían 16 equipos que deberían viajar a un solo país, se podría disputar ahí la Copa Libertadores. Ganó Boca, ganó River, ganó Racing, ganó Defensa y Justicia y empató Tigre. Boca y River y Racing muy, muy superiores a sus rivales. Sí. Racing venció Alianza Lima como visitante, Boca Independiente Medellín también como visitante y River metió 6 goles como visitante. También impresionante lo del conjunto de Marcelo Gallardo, el mejor a mi entender que está parado en esta Copa Libertadores. Y con estos resultados, Oscar, tenemos a 4 de los 5 equipos argentinos clasificados a la siguiente instancia. Claro, hacemos un breve repaso de los grupos. En el grupo A, donde no hay argentinos, Independiente del Valle y Flamengo estarían pasando octavos de final. En el grupo B, Palmeiras y Guaraní. En el grupo C, Paranaense y Wilstermann de Bolivia. El grupo D, donde está River, estaría clasificando primero la Liga Universitaria de Quito y en segunda ubicación River. Estos equipos se deben enfrentar dentro de 2 semanas. En el grupo E, Inter y Gremio, los 2 equipos de Porto Alegre, estarían en los octavos de final. En el grupo F, Nacional y Racing. En el grupo G, Santos y Defensa y Justicia. Este Defensa y Justicia que venció a Olimpia y le arrebató el segundo puesto. ¿El equipo paraguayo le ganó? Defensa y Justicia le ganó a Olimpia de Paraguay. Varela. Ahora el conjunto de Defensa y Justicia debe viajar a Ecuador para enfrentarse a Delfín y de ganar, si algunos resultados lo favorecen, estaría en la siguiente instancia. Algo totalmente impensado cuando se inició esta Copa Libertadores, que Defensa y Justicia y su escasa participación en Copas Internacionales podría llegar a estos trotes, ¿no?, en la Copa Libertadores. Sin embargo, ahí está. En el grupo H, el último, Oscar, Boca está puntero y ya clasificado a la siguiente instancia. Caracas tiene 7, otro de los equipos sorpresa está en los octavos de final, dejando afuera Libertad, que tenía como técnico a Ramón Díaz. Y ya no lo tiene más, justamente por la victoria de Caracas frente a Libertad, no lo tiene más. La semana que viene va a seguir la Copa Libertadores, el martes a partir de las 21:30, Boca frente a Libertad, el miércoles 19:15, Nacional frente a Racing, mismo día, 21:30, River frente a Sao Paulo, el jueves 21:00, Tigre Guaraní, el jueves 23:00, Delfín, Defensa y Justicia, el partido que mencionábamos. Hay mejores noticias todavía porque mañana va a haber amistosos de los argentinos que no están disputando la Copa Libertadores. Mañana a las 10 de la mañana, Newell frente a Unión de Santa Fe, Gimnasia de La Plata, Huracán, Vélez Banfield y Vélez Estudiantes de La Plata. Así que vamos a tener bastantes partidos, bastantes emociones durante el fin de semana y durante la semana que viene. Hay buenas noticias y malas noticias porque, como sabés, se está disputando el Gran Slam. Hablamos de Roland Garros. Sí. Tengo 2 buenas y 1 mala. Al revés, perdón. 1 buena y 2 malas. Del lado masculino, Leo Mayer cayó por 7-6, 2-6 y 3-6 frente al serbio Milojevic. y fue en el partido final de la quali, o sea, no pasó al cuadro principal. Mayer tiene que esperar el famoso Lucky Loser, el perdedor fuerte. Sí, sí, en el caso de que alguno de los tenistas que ya está clasificado al cuadro principal se lesione o decida abandonar, será ingresa a un sorteo Leo Mayer para intentar de estar en el cuadro principal. La otra es el rosarino Renzo Olivo, no pudo con el estadounidense Mom y se quedó también en las puertas del cuadro principal, cayó 6-4, 2-6 y 3-6, pero la buena noticia la dio el tenis femenino. Exactamente. Nadia Podoroska. Vos sabés que yo estaba viendo eso, te iba a preguntar, pero digo, voy a meter la pata. Nadia Podoroska y está la banderita argentina contra Wang Chun-Chun. Yo digo, se equivocaron. No es argentina, debe ser rusa. Sí, polaca. No. Es argentina, le ganó 6-2 y 6-4 a la china Wang y se metió en el cuadro principal de Roland Garros, que no tenía una representante argentina desde el 2004. Claro. Sí, así que imagínate, perdón, desde el 2014, no fue para tanto, pero igual, son muchos años que el tenis femenino no tenía una tenista en el cuadro principal. Así que esta es la información deportiva, Oscar. Hasta el momento, recordá que se vienen las eliminatorias. Habló Di María, habló Scaloni. Di María no fue convocado para estas eliminatorias. Martes 8 de octubre a partir de las 21:10 en la Bombonera frente a Ecuador. Martes 13 de octubre a las 5 de la tarde frente a Bolivia en La Paz. Perfecto, Nacho, muy completo. Un abrazo grande. Abrazo. Sí, discúlpame, relatores, contame algo de relatores, cortito. Relatores vamos a estar, tengo la posibilidad de estar en la transmisión el martes 21:30, Boca Libertad, ahí va a estar Vicente relatando, el gran Javier Vicente. Ajá. El jueves a partir de las 23 horas, Delfín Defensa y Justicia, ese partido lo van a poder escuchar con la app, el de Boca por Radio Nacional 870. Perfecto, ahora sí, nos estamos escuchando el viernes que viene. Dale, un abrazo grande y buen fin de semana para todos. Abrazo, chau.